Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hablando sobre la Iglesia Católica, el padre Martin Waits escribió: no se trata desde un principio de hacer algo más, se trata de ser cristiano auténtico. Aquí no se trata de una creencia vaga en un ser supremo, en algo que está sobre nosotros. Tampoco se trata de llamarse auténtico creyente sencillamente porque se admite un catálogo de verdades que hay que creer, un credo, sin duda, pero un credo que permanece cerebral y que no compromete en manera alguna en el seguimiento de Jesucristo. La fe viviente consiste en encontrar a Jesús resucitado, que me conoce, que me ama, que me llama y que me invita a seguirlo. Hay creyentes serios para quienes los únicos responsables en la Iglesia son el Papa, los obispos y los sacerdotes. Los demás bautizados no tienen más objetivo que la fidelidad a las orientaciones recibidas de arriba, según ellos. Uno decía: yo no soy más que una oveja en la Iglesia, como dice el Evangelio. Iré donde me digan, haré lo que me manden. Pertenece al grupo de los que creen cumplir con su deber de cristianos con solo oír la misa, escuchar el sermón, recibir los sacramentos. Pura actitud pasiva. Pero nos preguntamos, ¿es esto todo lo que tienen que hacer los laicos en la Iglesia? La verdad es que todos están llamados por su bautismo y por su confirmación a ser cristianos, apóstoles, activos, anunciadores y testigos de la buena noticia de la salvación de Cristo. El cristiano debe ser un testigo de la fe en Jesucristo. Testigo es aquel que ha visto antes de ser aquel que da cuenta de algo. ¿Frecuentan ustedes suficientemente la lectura de la palabra de Dios para poder decir que lo conocen a Jesucristo? Lo que no se conoce, no se puede amar. ¿Lo conocen de una manera intelectual o lo conocen como amigo? ¿Lo conocen de una manera subjetiva y fantasiosa, eligiendo arbitrariamente aquello que les agrada en el Evangelio, o bien lo conocen en verdad a través de la fe de los apóstoles, transmitida luego por la Iglesia? ¿Aceptan a Cristo entero con todo lo que Él nos dice en el Evangelio? Los cristianos deben ser servidores de sus hermanos, los demás hombres. La Iglesia, a través de todos sus miembros, que somos nosotros, está insertada en el mundo. Nosotros podemos preguntarnos: ¿tomamos parte en las alegrías y en las penas, en las luchas y en los sufrimientos de todos nuestros hermanos, especialmente de los más pobres y de los más alejados? Dios nos ama a todos. Él quiere manifestar su amor a través de su Iglesia, a través de los compromisos valientes y eficaces de los cristianos en el corazón del mundo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.